Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Wells. Desde ya los invitamos a que nos acompañen por estas 3 horas de programación en español, 2 horas de Alternativa Latinoamericana, 1 hora de género, tiempo de mujeres. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tenemos desde Colombia el reporte Colombia con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia. También hoy tenemos un programa bastante movido con diferentes actividades y entre ellas tenemos en la segunda parte del programa y recientemente se hizo en la ciudad de Toronto una presentación sobre el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, escrito por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Y nuestra compañera Magdalena Díaz, allá en Toronto, pues asistió al evento y nos ha enviado un segmento de lo que fue esa conferencia allá en Toronto. También tenemos hoy en el programa como invitada a Fabiola Sánchez, que es una activista mexicana, quien nos hablará sobre los megaproyectos y su impacto en el medio ambiente y, por supuesto, lo que son los desplazamientos forzados. Y también para cambiar un poco la temática y suavizarla, el día de hoy también tendremos un invitado y él es un artista mexicano. Él es Pavel Escareño, quien hace teatro y danza contemporánea y que nos habla de una realidad también en México, el poco apoyo a lo que es el arte en México. A pesar de que México tiene una cantidad de arte, es muy poco y es realmente lo que los artistas tienen que hacer para poder sobrevivir. Es muchas veces regalar su trabajo y vivir de donaciones. Es básicamente lo que tenemos el día de hoy y recordarles que estamos de 8 a 9 con Tiempo de Mujeres y bueno, vamos a ir con un poco más de música y regresamos. Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias. Cosas, muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo, viste, y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. levanté y mis ojos se aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan, y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía, y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten, yo le brinco este son. Y al son que me toquen, yo bailo esta canción. Ese filo es mi machete, que lo sepan bien, que lo sabe bien el diablo a quien se le aparece. Ya bebimos agua de ese mismo jarrón, no te me revientes, es el último jalón. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Latinoamericana de honor. No puedo traicionar mi ideal, mi patria es primero, Vicente Guerrero. Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Brasil, indígenas declaran guerra al Congreso. Centenares de manifestantes indígenas declararon el miércoles la guerra al Congreso brasileño, que trata de demarcar sus tierras a través de una nueva propuesta. La PEC, Proposición de Enmienda Constitucional, representa un genocidio de los pueblos indígenas porque nos quita nuestro derecho al territorio, destacó la líder indígena Sonia Guajajara, después de que la oposición brasileña intentara visar el martes un proyecto de ley que traslada del Ejecutivo al Legislativo la facultad de delimitar los territorios ancestrales de los indígenas. Por su parte, los diputados del Partido Gobernante de los Trabajadores han denunciado los intentos de la oposición brasileña para adelantar dicho proyecto de ley. Los pueblos indígenas están desde hace décadas en pie de conflicto contra las pretensiones expansionistas de unos sectores gubernamentales por la explotación ilegal de los recursos naturales en sus tierras. Chile. Funcionarios públicos acorralan al gobierno. Un paro nacional de 24 horas de los trabajadores estatales en Chile potenció este miércoles la huelga del registro civil del país, que ya lleva más de un mes. El gobierno estima que más de 1,500,000 de trámites no se han realizado en los 30 días de huelga en el registro civil. Es la huelga más larga de funcionarios públicos en los últimos 12 años, a la que se unieron más de 200,000 funcionarios estatales en todo el país. La marcha se desarrolló por el centro de la capital, Santiago de Chile, donde se ubican las principales reparticiones del Estado. Hasta estas inmediaciones llegaron otros funcionarios de servicios públicos para apoyar a los trabajadores del registro civil. La extensa huelga salpica las negociaciones anuales de reajuste salarial de los funcionarios estatales que comienzan en noviembre. Uruguay. Investigan empresa ANCAP por millonarias pérdidas. La empresa estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ANCAP, que tiene el monopolio para el refinado y la distribución de combustibles en el país, está siendo investigada por una comisión especial en el Parlamento debido a las fuertes pérdidas que ha generado en los últimos años. El caso ha generado cruce de acusaciones entre actuales jerarcas del gobierno y ex integrantes de ANCAP, principalmente en la gestión del actual vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, que fue presidente de ANCAP entre los años 2008 y 2013. La oposición ve gastos excesivos en publicidad, donaciones o auspicio de eventos y se deberá determinar si obedecieron a un criterio técnico o a afinidad política. ONU. Nuevos miembros del Consejo de Derechos Humanos. Panamá, Venezuela y Ecuador fueron elegidos este miércoles por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como miembros del Consejo de Derechos Humanos de la organización para los próximos 3 años. Los 3 países ocuparán a partir del próximo 1 de enero los asientos latinoamericanos que quedaban vacantes en este órgano con sede en Ginebra, a que también accederán otros 15 estados de otras regiones. Las candidaturas de Venezuela, que ya es miembro del Consejo y fue reelegida para un segundo mandato, y de Ecuador, tenían la oposición de varias organizaciones de derechos humanos que consideran que estos países no cumplen con los mínimos exigibles en este ámbito. Guatemala. Un Estado completamente desfinanciado. El presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, recibirá en enero un Estado completamente desfinanciado y con serios problemas de tributación que no le permitirán cumplir con sus promesas de campaña a corto o mediano plazo. Según analistas en temas de finanzas, el presidente electo tendrá que convocar a un pacto fiscal para reajustar las tasas impositivas que son necesarias para sobrellevar la crisis financiera. Una tercera parte del presupuesto que se tiene previsto financiar al Estado en 2016 tendrá que ser aportado por bonos del Tesoro y préstamos internacionales, algo con lo que no están de acuerdo economistas conservadores. Nicaragua. Campesinos marchan en contra del canal. Miles de campesinos llegaron este martes a la capital nicaragüense, Managua, desde distintos puntos del país para expresar su rechazo al proyecto de un canal interoceánico en medio de tensiones por una contramarcha convocada por el gobierno. Campesinos y miembros de la sociedad civil han protagonizado cerca de 50 marchas en contra del canal desde que se aprobó la concesión en 2013. La movilización llegó en caravana de buses y camiones hasta la capital, pero la Policía Nacional impidió que se acercaran hasta la Asamblea Nacional. Los organizadores de la protesta denunciaron intentos del gobierno de impedir la movilización, amenazando a los dueños de autobuses y camiones con quitarles permisos de trabajo para que no prestaran sus medios de transporte. Costa Rica. La creciente violencia del narco activa las alarmas. La ola de violencia entre grupos de narcotraficantes en varios puntos de Costa Rica ha roto este año los registros históricos y ha obligado a las autoridades a reconocer la nueva realidad del país centroamericano. Con la amenaza de filtración del crimen organizado en instancias de poder, el gobierno se ha autoimpuesto la urgencia por combatir las complejas redes delictivas y por aumentar su control del territorio. El panorama en Costa Rica ha empeorado respecto a hace 5 años. No vamos a volver a la Costa Rica libre de violencia de organizaciones criminales. Costa Rica es ya un país violento, diagnosticó el fiscal general Jorge Chavarría. Ahora las bandas que trasiegan no son de extranjeros, son grupos nacionales que se surten de la cocaína que viaja desde Sudamérica rumbo al norte. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Panamá, denuncian criminalización de derecho a la protesta. En medio de la persecución judicial, de la que son objeto 10 estudiantes encarcelados y acusados de terrorismo en Panamá, los defensores de derechos humanos realizaron un foro para analizar la criminalización de la protesta. Solo 7 de los estudiantes han sido liberados. 3 de los estudiantes del Instituto Nacional permanecen detenidos desde hace 3 meses y medio ante la indignación de una población que nunca había imaginado que las protestas estudiantiles serían calificadas como acciones terroristas. Escuchemos a Josafat Pinzón, presidente de la Sociedad de Graduandos del Instituto Nacional. Considero esta persecución como una infamia, una violación a nuestra democracia, ¿verdad? Porque perseguir al estudiantado y acusarlos de terrorismo a esta era es algo muy delicado, muy grave. La juventud panameña por el gobierno nacional está totalmente olvidada. Ellos se preocupan por sus intereses, se preocupan por todo lo demás, se preocupan por la economía, pero no se preocupan por la semilla, no se preocupan por el futuro de Panamá. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Alert y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. Vamos con el reporte Colombia de esta semana. El colectivo de comunicación radicales libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Tanta conmoción te tiene abrumado, ya no tienes que reír. Otra vez, cuando de ti se hayan burlado, porque callas al sentir que entre tanto rollo algo no ha cambiado. Sigue el camaleón robando tu nación, robando la esperanza de un futuro mejor. No vendas tu bandera, que le costó sangre a tu pueblo. Iniciamos este programa con una nota al margen del tema central para recordar a nuestros oyentes del encuentro internacional que bajo el título Territorios, Resistencias y Justicia Ambiental se llevará a cabo en la ciudad de Neiva, capital del departamento del Huila, los próximos 13 y 14 de noviembre. El profesor Miller Dusán Calderón es uno de los luchadores que resisten a la hidroeléctrica del Quimbo y uno de los organizadores de esta actividad de carácter internacional. Repetimos la información aportada por Dusán a Alternativa Latinoamericana. La actividad del Quimbo desemboca este año con un encuentro internacional. Hemos definido un tema transversal que es territorios, resistencias y justicia ambiental. En última instancia, entendemos que esta es una alternativa al capitalismo global, pero también al capitalismo verde. Y entonces hemos convocado ese encuentro internacional para el mes de noviembre, 13 y 14 de noviembre, pero queremos hacer un ejercicio muy importante. Es mirar las experiencias desde los territorios y cómo se vienen defendiendo, protegiendo, y cómo tener alternativas para permanecer en el territorio. Y entonces para eso vamos a escuchar las experiencias locales, las experiencias nacionales, pero también las experiencias internacionales. Entrando al tema central de hoy, presos de conciencia, y relacionado con la situación carcelaria, en el año 2012 se reconocía una población reclusa de 111.500 presos, y el director del Instituto Nacional Penitenciario INPEC del momento señalaba a 3.000 de esta población como prisioneros de guerra entre hombres y mujeres. Desde entonces, dicha población ha crecido, agravando el hacinamiento carcelario. En el reciente plantón de apoyo por la medida de la Procuraduría contra el senador Iván Cepeda, nuestra compañera Silvia Oviedo entrevistó a Gloria Silva, secretaria general del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Para Alternativa Latinoamericana de Canadá, estamos con Gloria Silva del Comité de Solidaridad con Presos Políticos. Se acaban de hacer dos eventos de presos políticos. ¿En qué fechas fueron estos eventos y por qué se hicieron dos eventos aparte? Bien, pues un evento fue el 15 de octubre, otro el 16. Fueron organizados por distintas plataformas y organizaciones que vienen acompañando a los presos políticos y todo el problema carcelario. Pues eran iniciativas diferentes, sin embargo los eventos fueron complementarios y eso fue, sirvió mucho. El público concurrió a ambos espacios y creo que se desarrollaron importantes temas que era necesario abordar en este momento. El viernes 16 de octubre de 2015 se adelantó el segundo seminario sobre delito político y situación de las y los presos políticos en Colombia, en conmemoración del 15 de octubre, Día Nacional de las y los presos políticos en Colombia, partiendo de la realidad de una sociedad dividida en clases en la que históricamente la mayoría de la población ha sido excluida, siendo esta situación la que ha generado el conflicto armado, social y político que atraviesa el país. Gloria Silva hace un balance de la situación actual de quienes se hayan privados de su libertad para Alternativa Latinoamericana. ¿En qué condiciones están los presos políticos actualmente en Colombia? En Colombia existe una situación deplorable en términos generales en las cárceles, al punto que la Corte Constitucional acaba de declarar el estado de cosas inconstitucional al reconocer finalmente que las condiciones de reclusión en que se encuentra la mayoría de la población colombiana atentan contra la dignidad humana y atentan contra los derechos a la vida y a la integridad personal. Esto impone una serie de reformas, en particular los presos políticos, además de estas condiciones que acabo de señalar, que ha implicado una desatención en salud, que ha implicado unas condiciones precarias en términos materiales y físicos y el desconocimiento del mínimo vital de ellos, hay otras particularidades que les afectan de manera especial. Uno tiene que ver con los regímenes de alta seguridad, que por supuesto se aplican con mayor rigor a esta población de presos políticos en la medida en que se considera y se les asume como un enemigo al que deben recluir y mantener guardados en las condiciones de máxima restricción. Y estas máximas restricciones, que no tienen nada que ver con la seguridad, por ejemplo, implican el impedimento de que se ingrese prensa alternativa, de que tengan contacto con el mundo exterior para denunciar y visibilizar su situación. Y esto para una población específica como la de presos políticos, que por su condición de opositores, armados o no armados, pues tienen una construcción social o una concepción de lo colectivo distinta a lo que tiene cualquier otro recluso, pues es especialmente grave. Por otro lado, existen prácticas en algunos centros de reclusión que impiden que ellos puedan estar colectivizados, que se reúnan, pues se asume que cualquier tipo de reunión que se realice pues es para fraguar planes de fuga o para realizar amotinamientos dentro de las cárceles. Esto en reconocimiento, pues como lo que acabo de decir, de ese estatus beligerante que ellos siempre han asumido y que mantienen dentro de las cárceles. Sin embargo, atacar estas acciones que son legítimas en cualquier estado, pues termina siendo especialmente gravoso para la población de presos políticos por las condiciones que ya señalé. Igualmente, hemos encontrado una serie de casos de desatención médica. Hay un número importante que tienen lesiones de guerra, que tienen enfermedades muy graves, pues resulta mucho más complicado. Y quiero decir, por ejemplo, complicado, y aquí se confluyen una serie de factores, es porque varios de ellos ya están perdiendo sus extremidades, están agravando sus situaciones, no son trasladados, no son llevados a los hospitales o al especialista, pues bajo el pretexto, por un lado, de que no hay personal para trasladarlos, pero por otro también por razones de seguridad, por cuanto pues se hace todo un operativo para poder trasladar a una persona que se considera de una alta peligrosidad como los presos políticos. Bueno, igual hay una cantidad de madres gestantes, de personas adultas mayores, que tampoco se les da beneficios judiciales que la ley establece, pero que no son otorgados bajo el criterio de la peligrosidad del delito y de que se presume que si son dejados en libertad o en domiciliaria, pues van a continuar delinquiendo. Entonces se han juntado aquí pues como una serie de negativas tanto del legislador como de los jueces, pero adicionalmente dentro de las cárceles un tratamiento aún más restrictivo a los presos políticos que es necesario y que sigue siendo necesario visibilizar a nivel mundial. Dentro de la declaración final de este segundo seminario sobre delito político, se enfatiza que es clara la injerencia de los Estados Unidos y Europa con sus planes geoestratégicos para permitir la continuación del expolio económico a través de las empresas transnacionales. Reconocen que las expresiones populares de resistencia no solo han sido armadas, sino también civiles y de diversa índole, las cuales han sido fuertemente reprimidas y criminalizadas por el establecimiento colombiano. entienden además que esas resistencias tienen como origen no solo la desigualdad social, sino también la desigualdad política y la imposibilidad de que gran parte de la ciudadanía pueda contribuir de manera real y efectiva en las decisiones del país. ¿Cuáles son las principales conclusiones de esos eventos? Bien, la primera conclusión pues tiene que ver con la existencia de una población dentro de las cárceles en Colombia. Se trata de los presos políticos y los prisioneros de guerra, que son personas que se han opuesto al régimen establecido en Colombia, no solamente por la vía de las armas, como es una parte de esta población, sino también por la vía legal. E incluso un cúmulo importante de pobladores de zonas de presencia guerrillera que son también reprimidos fuertemente como parte de esa política de guerra que se extiende a los estrados judiciales en Colombia. Entonces, la primera conclusión es la necesidad de visibilizar esta población en la medida en que en la actual coyuntura, pero también a futuro, nos permite analizar una serie de problemáticas que deben resolverse si lo que se quiere en Colombia es que realmente existan garantías o una estabilidad para que no haya conflicto armado. Otro segundo punto tiene que ver con lo estrictamente jurídico. Se abordó el tema del delito político, la forma como viene siendo desvertebrado como parte también de la política legislativa del Estado, porque ello implica desnaturalizar la acción del rebelde y también criminalizar la acción del opositor no armado en Colombia. Entonces, estas fueron problemáticas que se abordaron como parte de la solución a esta coyuntura. Está la de nuevamente reconstruir el delito político en la legislación en Colombia y eliminar toda aquella legislación que criminaliza la protesta social y el derecho a expresarse que tienen todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo. Igualmente, se aborda, especialmente en el evento del 16 de octubre, el tema de la juridicidad insurgente y cómo esta debe entrar a jugar un rol importante, un papel importante dentro de cualquier acuerdo o de cualquier negociación que se haga entre las insurgencias y el Estado colombiano. ¿Esto por qué? Porque es necesario establecer que las insurgencias tuvieron y tienen una serie de reglamentaciones, códigos éticos, códigos penales y disciplinarios que sancionan cualquier conducta en la que incurran sus integrantes y que estén por fuera de sus imperativos éticos y políticos. Y eso no puede ser desconocido en la medida en que hoy se van a abordar muchas de estas acciones y en función de la verdad y de la justicia, pues habrá que tener en cuenta cuáles de ellas han sido tratadas internamente, lo que también dará lugar a demostrar pues que dentro de las insurgencias no se aplicaron una serie de políticas que se dicen terroristas, sino que por el contrario se procuró legislar y regular ese relacionamiento entre ellos mismos y la población civil. Y también consideramos que ese derecho alternativo que surge desde las comunidades, incluso sin presencia, sin intervención de las insurgencias, pues tiene que ser reconocido y tiene que ser tenido en cuenta por el gobierno en cualquier acuerdo, en cualquier eventual acuerdo. Es decir, que no sea un acuerdo entre las partes, sino donde se incorpore a la sociedad en general. Y parte de esa incorporación implica el respeto a las normas que regulan esas relaciones, incluso regulan su relación con el ambiente. Bueno, estas creo que fueron como las principales conclusiones: la necesidad de generar espacios de unidad, de generar espacios pedagógicos para difundir todo lo que fueron los acuerdos. Eso también fue un espacio en los ambos foros para socializar en qué consistieron los acuerdos, incluso plantear posturas críticas pero constructivas a los mismos y las preocupaciones que surgen alrededor de los mismos. Este segundo seminario se desarrolla sobre la base de entender que el delito político ha sido desnaturalizado en la legislación colombiana, por lo que las personas detenidas por razones políticas soportan un tratamiento penitenciario represivo y unas condiciones de encarcelamiento aún más duras que el del resto de la población interna, y eso es mucho decir en un país con una crisis carcelaria sempiterna y profunda. Su merced ya abordó un poco el tema, pero en La Habana, ¿cómo se está considerando el tema de los presos políticos? Bueno, no, nosotros no tenemos conocimiento mucho más allá de lo que es público, pero por supuesto que el acuerdo de justicia los primeros que va a tocar es a los presos políticos, en la medida en que nuestra consideración es que la aplicación de cualquier acuerdo de paz o de cualquier acuerdo más bien de solución política al conflicto tiene que conllevar a la libertad de los presos políticos. Eso por un lado. Pero por el otro, también la necesidad de que el Estado colombiano dé muestras de paz, gestos humanitarios que permitan que muchas personas que se encuentran privadas de la libertad, muchos presos políticos y prisioneros de guerra en condiciones absolutamente indignas, puedan ser liberados incluso con antelación a la terminación de estos diálogos. A través de videos participaron las delegaciones de paz de las dos principales organizaciones insurgentes de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional, con la vocería de destacados dirigentes como son Ricardo Téllez y Pablo Beltrán. Este último, comandante del ELN, hizo unos anuncios novedosos e importantes en el sentido de que esa agrupación rebelde se haya preparada y dispuesta para iniciar la etapa pública de sus diálogos con el gobierno nacional, pero que acude a la mesa con temores y preocupaciones que se basan en el tratamiento que hoy se da a la oposición no armada y la negativa del Estado a reconocer su responsabilidad institucional en los crímenes sistemáticos cometidos contra la población colombiana. El profesor de la Universidad Nacional, Andrés Vázquez, se entrevistó para Alternativa Latinoamericana. Para Alternativa Latinoamericana de Canadá estamos con Andrés Vázquez, licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Estoy trabajando en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático y Días. Pues acabamos de salir de un foro sobre el movimiento estudiantil. ¿Cómo percibes en este momento, en este escenario, el movimiento estudiantil, teniendo en cuenta las capturas de los tres estudiantes, las actitudes que hay y el escenario de diálogos en La Habana? Bueno, el hecho de que se capturen estudiantes y se criminalice a los actores sociales, líderes sociales que han hecho apuestas por construir otro tipo de sociedad, expresa aún más el nivel de intolerancia político que desde las clases económicas y que ostentan el poder político han mostrado un proceso histórico en Colombia en el cual la oposición hay que acallarla, hay que acabarla, hay que combatirla. Colombia vive unos diálogos de paz en donde se está desescalando el conflicto armado. Sin embargo, lo que expresan estas capturas, estos señalamientos sobre líderes sociales, es que esa paz está más lejana de lo que parece, en tanto no hay posibilidades de que el actor gobierno efectivamente cese sus hostigamientos sobre el movimiento social y popular, y de otro lado, en que siga entendiendo a los actores sociales del movimiento social, los iguale o equipare a movimiento insurgente, y si sigue siendo ese elemento, genera criminalidad desde todo punto de vista. A esto sumémosle que se anunció el inicio de diálogos abiertos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional para este 28 de octubre. ¿Cómo puede percibirse esto, pues, desde la academia y desde el escenario de movimiento social? Mira, es importante que todos los actores armados se vinculen a un proceso de negociación, pero proceso de negociación que debe ser entendido como la lucha y la búsqueda por intentar resolver los problemas de fondo que originaron el conflicto armado. Yo creo que el Ejército de Liberación tiene una diferencia con las FARC, y es que sus reivindicaciones tienen un tinte más social y han vinculado mucho más al pueblo, inclusive están hablando un poco más de hacer unas asambleas populares donde se discuta mucho más el tema de los acuerdos. Debo aclarar que, a pesar de ello, el Estado sigue manteniendo su posición de que no se debate el modelo económico, no se debate el escenario económico que es principalmente extractivo, y sobre esa base va a ser muy difícil que se finalice en un acuerdo definitivo. El conflicto va a suscitarse, solo que de otras maneras, esperamos que cediendo paso al conflicto armado. En el seminario, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, manifestaron a través de un video que en la Jurisdicción Especial para la Paz, emanada del acuerdo de justicia firmado en La Habana, se concertó volver al reconocimiento pleno del delito político, y que muestra de ello es la amnistía acordada. De otro lado, se expuso también lo que es la justicia insurgente, en desarrollo de la cual se han castigado las infracciones penales y disciplinarias que se ubican en el campo de la criminalidad común o que atacan a la población civil según las normas internas de las guerrillas. Por esto mismo, se observó necesario que la juridicidad insurgente se involucre y se aplique en los acuerdos de justicia en los procesos de negociación que se adelantan actualmente. Una vez más con nosotros, Gloria Silva, secretaria general del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. En cuanto al tema de los 13 detenidos y pues Paola Salgado incluida ahí, en el marco de un montaje judicial, ¿por qué los dejan libres y en este momento en qué va el proceso? Bueno, ellos son dejados en libertad con razón a una decisión de segunda instancia que adopta el juez 44 penal del circuito de Bogotá, que hace un análisis de la decisión de la juez de primera instancia y se da cuenta que en efecto la defensa venía planteando cosas ciertas en el sentido de que la decisión había sido bastante precaria en términos argumentativos, que había tenido una argumentación meramente formal, pero que de fondo no había hecho una especificidad de cuáles eran las consideraciones que se tenían para imponer una medida de aseguramiento tan drástica como la privación de la libertad en cada uno de ellos. Estas fueron las razones principales por las cuales se dio lugar. Lo que hizo el juez fue tomar una determinación de anular la decisión de primera instancia. Esto impone la obligación de la juez de resolver nuevamente sobre la medida de aseguramiento. Esto significa que en cualquier momento la defensa puede estar siendo citada a una lectura de decisión que muy seguramente ya, a juzgar por la postura que adoptó esta juez 72 penal de control de garantía, seguramente será restrictiva de la libertad. Nosotros no podemos confiar en la mesura y en la imparcialidad de una funcionaria judicial que emitió ya juicios de valor al señalar, por ejemplo, que estos 13 jóvenes no merecían ningún tipo de benevolencia del Estado colombiano porque se habían marginado de la legislación de la ley y que sus calidades profesionales, el rol que habían desempeñado en la sociedad, en lugar de serles benéfica, lo que generaba era una mayor exigencia en el cumplimiento de la legislación y de la normatividad. O sea, es una funcionaria que partió también de magnificar los hechos que fueron presentados por parte de la Fiscalía, también con toda una serie de bulla mediática que hubo alrededor del caso, y desconocer el contexto y la justa proporción de las cosas. Lo que estaba ocurriendo y por lo que fueron imputados estos jóvenes no fue más que unos hechos ocurridos en la Universidad Nacional, un disturbio, una protesta universitaria, que por lo tanto para nosotros no reviste ningún tipo de gravedad, es más, no debería ser considerada y tratada como un delito. El seminario igualmente resaltó preocupaciones sobre la inexistencia de garantías para la participación en política, para la movilización social y para la incidencia política por parte de los sectores populares colombianos, y concluyó que no resulta lógico que se hable de paz mientras se encarcela y persigue a quienes se oponen al régimen de manera civilista. El caso del movimiento estudiantil es paradigmático de esta situación. Alternativa Latinoamericana estuvo en el primer encuentro de memoria colectiva del movimiento estudiantil colombiano el pasado 22 de octubre en la sede de la Universidad Nacional de Colombia, de donde traemos aparte de una de las intervenciones que se dieron allí. ¿Por qué es tan difícil hablar de movimiento estudiantil cuando lo siento? Y empiezo a encontrar que esa dificultad también se da porque parte de esas personas que son agentes de esa memoria no se encuentran. El diálogo con ellas empieza a hacerse difícil y comienza a hacerse difícil por algo que empiezo a llamar el terrorismo de Estado. Y comienzo a indagar sobre algo que mencionaba Andrés y era de cómo el Estado comienza a perseguir y a criminalizar a los estudiantes. Y ese va a ser el tema en el cual me voy a dedicar. Comienzo a hacer un rastreo de las bases de datos, particularmente la base de datos de Noche Niebla en el CINEP, y empiezo a encontrar que para los 10 años que decidí el periodo, la cantidad de casos es abrumadora. En este momento, haciendo una depuración de los casos, tengo 367 casos de violación de derechos humanos estudiantes. Y dentro de esos casos cabe mencionar cosas como amenazas, detenciones arbitrarias, desapariciones, torturas, asesinatos exilios, intimidaciones que no solamente se hacían de manera colectiva, es decir, amenazando a organizaciones políticas, sino que también de manera individual. Y empiezo a indagar con mis compañeros y me encuentro que efectivamente es un problema para nosotros. Y es un problema porque estando en el escenario público, en la plaza pública, estando en un Transmilenio, no podíamos hablar libremente sobre eso. Creo que para trabajar un poco esa memoria reciente, que a veces nos es más fácil recordar, estar hablando en un Transmilenio sobre la detención de los 13 compañeros del Congreso de los Pueblos que fueron, digamos, ilegalmente detenidos por los atentados que ocurrieron en Bogotá, era un problema, y era un problema porque las personas que nos rodeaban de una vez empezaban a mirarnos de una manera particular, en muchas ocasiones se alejaban, y entonces uno, como que ese discurso queda prohibido, y entonces hay que empezar a buscar qué hacía eso, qué contribuía a que hablar sobre el movimiento estudiantil y particularmente sobre su persecución fuese tan difícil, y encuentra uno cosas como en los medios de comunicación, particularmente en 2008, ustedes recordarán cuando en ese momento la representante de la Cámara, si no estoy mal, Gina Parodi, hoy ministra de Educación, saca unos videos de la Universidad Distrital en los cuales hay una bienvenida y ella comienza a hablar de los estudiantes como terroristas. Y uno empieza a hacer el rastreo de prensa y se encuentra que todas esas noticias de aquella época iban hacia un fin. El fin era completamente claro, era plantear a los estudiantes algo así, lo que yo lo llamé de esa manera, y eran semilleros de terroristas, de guerrilleros. La justicia, la jurisdicción especial para la paz y la solución política del conflicto interno colombiano, la juricidad insurgente, la situación carcelaria de las y los presos políticos en Colombia, su eventual amnistía e indulto, la revisión de casos, la sistemática violación de los derechos humanos por parte del Instituto Penitenciario INPEC, la criminalización a los movimientos sociales y populares, fueron temas abordados en el segundo seminario sobre delito político y situación de las y los presos políticos en Colombia, que se llevó a cabo el pasado 16 de octubre, pero escuchemos una vez más a Gloria Silva. Actualmente, ¿qué pasa con esos jóvenes? Antes y después de la salida, con todo esto que yo he dicho, si hubo un señalamiento de parte de los medios de comunicación, del presidente de la República, del vicefiscal general, del general de la policía, Guatibonza, mostrándolos como culpables, como parte de una red urbana del ELN. En Colombia, que es una sociedad tan polarizada, eso implica casi que poner una lápida encima de cualquier persona que sea tachada de esta forma. En efecto, se reflejó esta situación desde el momento mismo en que conceden la libertad. Fueron seguidos, la policía estuvo todo el tiempo alrededor del establecimiento de reclusión, tomando fotografías no solamente a ellos, sino también a sus familiares, a sus amigos, a quienes estaban acompañándoles, a nosotros, los abogados defensores, y estos seguimientos persistieron los días siguientes alrededor de los sitios donde ellos se encontraban residiendo. Es decir, había una situación muy grave en términos de seguridad para cada uno de estos jóvenes, y por lo tanto ellos han tenido que tomar medidas para proteger su vida y su integridad personal. Han tenido que cambiar constantemente de lugar de residencia, han tenido que evitar acudir a sitios públicos donde recibían también señalamientos de alguna gente que los reconocía y los identificaban, por supuesto, sus rostros fueron exhibidos públicamente. Entonces, la situación en la que ellos se encuentran hoy en libertad, pues es una situación delicada en términos de seguridad, que nosotros creemos que puede extenderse también a cualquier otro establecimiento de reclusión a donde puedan ser llevados, partiendo de la base de que estamos seguros que esta juez carcelera, como ya se mostró, va a imponer nuevamente una medida de seguridad. Pablo Beltrán, justamente esa nueva voz de la insurgencia del ELN para la mesa de negociaciones públicas con el gobierno de Juan Manuel Santos y miembro del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, refiriéndose a la contraparte, ha señalado que dice tener voluntad de paz. Se llama a sí mismo el gobierno de la paz, pero todas sus medidas punitivas van contra las propuestas de paz, contra los líderes sociales y la protesta social. Añade además Beltrán que la detención del líder indígena Feliciano Valencia es un ejemplo de la persecución. La Constitución reconoce la justicia indígena, pero el Estado echa ese mandato por la borda y amenaza al conjunto de las autoridades indígenas con condenarlos por hechos relacionados con la protesta. Nosotros creemos más en los hechos que en las palabras, ha puntualizado Beltrán. ¿Continúa la investigación contra estos jóvenes u otros jóvenes aledaños a ellos? Sí, por supuesto que la imputación se mantiene en columna. Algunos de ellos fueron imputados por el delito de rebelión, la minoría, la mayoría por estos hechos que acabo yo de señalar, una protesta estudiantil. La investigación continúa, por supuesto, va a continuar y seguramente llegaremos a un juicio en este caso. ¿Hay más órdenes de captura? No lo sabemos. Nosotros asumimos que con toda esta forma como se ha mostrado el interés de la Fiscalía y de la Judicatura de perseguir el movimiento popular, el movimiento social, es muy probable que existan nuevos procesos que surjan alrededor, no solamente de esto, sino de otras acciones de protesta que se hayan desarrollado en Colombia. El caso de los 13 jóvenes no es el único. Ha habido otros defensores de derechos humanos que han sido capturados por acciones legítimas que han sido desarrolladas en contexto de protesta social. Ya para finalizar, en términos sencillos, comentémosle a la comunidad internacional que nos escucha en Canadá, México y el resto de Latinoamérica, ¿en qué consiste en Colombia, según la legislación, el delito de rebelión? El delito de rebelión consiste en el alzamiento en armas de un sector de la población con el propósito de derrocar el gobierno o el régimen constitucional y legal vigente. Ese es el objetivo. A última hora, una escalada militar de parte del ELN en el sector nororiental del departamento de Boyacá, límites con el departamento de Arauca, ha dejado 12 muertos, colocando en entredicho, según el gobierno, los diálogos con esta insurgencia. Según ha trascendido, los 12 muertos hacían parte de un pelotón de soldados profesionales irregulares de un batallón de alta montaña. Según el portal de Radio Santa Fe, el ELN asegura que los muertos son 17 soldados y un policía, más 2 prisioneros de guerra, y niegan que en el sitio del ataque hubiesen habido miembros de la registraduría, como han asegurado algunos medios. Según el ELN, se vieron obligados a emboscar al grupo de uniformados por los intensos operativos antiguerrilleros que se adelantan sobre sus áreas, y advirtiendo que esta operación no contradice sus anhelos de paz, sino que corresponde al contexto de la guerra que vive Colombia. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño, Marta Botero, Andrés Barbosa. Hi, my name is Jermaine, and I just walked into CFRU 93.3 FM for the first time. Anybody can volunteer to make radio here. For more information, check out cfru.ca. Spur Guelph is a new 3-day festival of politics, arts, and ideas. From November 12th to 14th... Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño, Marta Botero, Andrés Barbosa. Hi, my name is Jermaine, and I just walked into CFRU 93.3 FM for the first time. Anybody can volunteer to make radio here. For more information, check out cfru.ca. Spur Guelph is a new 3-day festival of politics, arts, and ideas. From November 12th to 14th, be engaged and inspired by a series of keynotes, panel discussions, and readings featuring Jaron Lanier, Tim Lilburn, Lee Miracle, Tony Mestrovich, Nadia Mustapich, Wanda Nanabush, Philip Kevin Paul, Lee Smolin, Adrian Stimson, and music by Peter Hatch Digging Roots, DJ Cyclist, and the Penderecki String Quartet. Tickets are available at riverrun.ca. For more information, visit spurfestival.ca. Spur Guelph is a presentation of Music Eddies, the Aramasa Institute, the University of Guelph, and the Literary Review of Canada. Tune in to Planet Groove for Funky Fridays on CFRU from 10 a.m. to 11 a.m. with your funky, funky blues doctor for a stir-fry of funk, rock, blues, metal, and more. That's 10 a.m. every Friday on CFRU 93.3 FM in Guelph. The Social Justice Club at Guelph Collegiate Vocational Institute is holding a run-a-thon to help raise funds for people in Syria through Doctors Without Borders. The run is taking place on November 6th, beginning at 2:30 p.m., and you have the choice between a 1 kilometer or a 3 kilometer run from GCVI to Exhibition Park and back. There is a $5 entry fee for staff and students. For more information, contact GCVI at 519-824-9800. This event is physically accessible. Come out and show your support for Doctors Without Borders, November 6th, beginning at 2:30 p.m. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American alternative show in alternative radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuando con el programa del día de hoy, los dejo entonces con mi compañera Gilda Venegas y nuestro invitado del día de hoy, el artista Pavel Escareño. Y nos encontramos en la línea con Pavel Escareño Torres. Él es bailarín de danza clásica, pero tiene un colectivo que es muy interesante, que con el que hace trabajo y hace danza aérea y hace teatro también. Y bueno, él tiene muchísimo trabajo, donde lo pueden seguir en sus redes sociales, pero vamos a empezar hablando un poco de qué es lo que ha hecho Pavel Escareño, de dónde viene y qué ha estudiado. Hola Pavel, bienvenido a Alternativa Latinoamericana, es un gusto tenerte aquí, es un gusto tenemos pocas oportunidades de tener artistas o gente que practica la cultura, la danza y todo ese tipo de cosas. Y bueno, es un placer tenerte aquí. ¿Qué nos puedes platicar de Pavel Escareño? ¿Cómo empieza su vida en la danza? Hola Hilda, buenos días a los que escuchas. Gracias. Bueno, mira, mi vida en la danza empieza a la edad de los 11 años. Y bueno, desde más chico, 4 o 6 años que yo me acuerdo, y mi papá me llevaba mucho al teatro, a la danza, entonces ese era mi mundo, ¿no? Mi hermano era actor, entonces yo comienzo estudiando danza clásica. Mi formación es de bailarín de danza clásica desde los 11 años. Y bueno, es la técnica que he trabajado, estudiado toda la vida y que me ha servido. No es como mi entrenamiento cotidiano. Uh-huh. Es de ahí inicia mi vida en la danza. Pues estudio con maestros, el maestro Francisco Martínez, la maestra Sonia Castañeda, me formo ahí en kinesiología, coreografía, metodología, todo enfocado al ballet y a la creación contemporánea. Empecé muy joven también a incursionar en la creación coreográfica. Eso fue algo que me marcó desde chico, el ser un bailarín con más capacidades de creación, es decir, poder actuar, poder cantar, poder tocar un instrumento, además de bailar. Eso fue una parte de mi formación que me llevó me desvió, digamos, como bailarín de ballet, porque en realidad yo no bailé ballet, ¿no? Bailé danza contemporánea, hice danza teatro durante muchos años, y poco a poco fui incursionando en la creación, lo que era la coreografía. Desde chico fue esa como mi visión. Eso es un poco respecto a lo que ha sido mi formación como bailarín. Y ahora el último proyecto que tienes, que es este colectivo Tierra de Nadie, que es una sociedad civil, tienes diferentes proyectos. ¿Qué nos puedes platicar de este colectivo? ¿Cómo nace? Mira, Tierra de Nadie nace ya después de muchos años de yo estar bailando, siendo parte de distintos proyectos y dirigir mi carrera a ser actor bailarín. Y dirigir mis proyectos hacia la calle, hacer montajes coreográficos interdisciplinarios. Eso, de ahí venía yo, ¿no? Entonces, el deseo de hacer nosotros nuestros propios proyectos, yo, mis compañeros de ese entonces, estábamos como en esa línea. Entonces, eso fue hace 17 años, en el 97. Y también el deseo de enseñar, ¿no? Como que esa es una vocación que traigo desde muy joven, y además ya en un momento pues de enseñar todo lo que yo traía, y esta visión de ver el arte como para todo mundo, porque bueno, vengo de una formación como además muy muy muy cuadrada, muy esquemática, donde pues pocas gentes tienen la oportunidad, ¿no? Entonces decimos, no, nosotros vamos a salir y a dar en otros lugares estos talleres, estos cursos, a formar gente. Esa es la visión de Tierra de Nadie, el colectivo que yo conformo. Uh-huh. Se ha ido nutriendo de diferentes gentes, ¿no? Y sobre todo se busca que sea interdisciplinario, que haya músicos, que haya artistas plásticos, bailarines, pero bueno, generalmente se carga más a la cuestión de los actores y bailarines. Uh-huh. Y se va integrando pues lo demás, ¿no? A veces agrupaciones de músicos, otras veces con distintos colectivos de artistas plásticos, y en esa visión Tierra de Nadie va conformando distintos planes o programas de estudios artísticos. Durante 10 años hemos tenido el taller de danza aérea, que es un taller que se conforma de técnicas circenses, de danza aérea, de danza contemporánea, de improvisación de contacto, trabajo de parejas y de creación coreográfica. Ese es como uno de los proyectos pues más fuertes en cuanto al sentido de la formación. Uh-huh. Uniendo el otro punto, que es la creación, la creación de obra coreográfica con los mismos estudiantes o bailarines, muchas veces con la gente que se invita también. ¿A dónde presentan sus proyectos? He visto en tu página algunas fotos en donde están llevando a cabo una especie de teatro en el metro. Sí, generalmente están dirigidos a la calle, a los espacios públicos, a las galerías alternativas. Es un trabajo más de calle, sobre todo. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente a este tipo de cultura, de arte? Mira, es muy interesante y muy satisfactorio. Hemos estado en lugares como en Ciudad Neza, colonias donde no hay nada, digamos, de casas de cultura o de gente haciendo, y se sorprende porque muchas veces presentábamos danza contemporánea, danza teatro, y no lo conocen, y les gusta. Lo mejor es que les gusta, y la gente es como muy sensible. Yo siento que mientras menos contaminada está, uh-huh, la gente es más está más abierta a recibir las cosas y a darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? Claro. Ajá. Pavel, es muy interesante realmente el trabajo que ustedes llevan a cabo, sobre todo por lo que involucra el hecho de mostrar al pueblo o a la gente que no tiene acceso a este tipo de eventos de danza, por ejemplo, y llevárselo gratuitamente para darle a conocer el proyecto que ustedes tienen, que tiene que ver con el arte, con la realidad, con todo este tipo de cosas. ¿Qué aporte tienen ustedes por parte de del propio gobierno o de casas de cultura, o qué apoyo tienen económicamente para poder llevar a cabo sus proyectos? Esa es una buena pregunta. No, nosotros, nuestro aporte es de manera autogestiva. Nosotros nos sustentamos de lo que vamos generando, de nuestras propias clases, nuestros cursos, nuestros talleres, las funciones, ¿no? Teníamos un espacio donde nosotros podíamos realizar funciones, cobrar boletos y generar para nosotros mismos. No hay una política cultural. O si hay una política cultural en el país, debe ser una política cultural dirigida a ciertas élites, ¿no? Privilegiados. Es difícil acceder como a los presupuestos en el arte y la cultura, en la educación, en el deporte, que es, digamos, que es lo que nosotros hacemos. Hemos tenido, haz de cuenta, pequeños apoyos, un premio, una beca para hacer una coreografía por cantidades simbólicas. Siempre se tiene que concursar, ¿no? Como para poder tener apoyos a eso, es muy difícil, porque además no hay políticas culturales, ¿no? Las casas de cultura hoy en día tampoco uno puede generar cosas ahí, uno tiene que generar dinero, además, ¿no? Pagar por hacer algo. Claro. Y como si fuera un espacio privado. Uh-huh. Esa es una dificultad que nosotros ahora tenemos, porque teníamos un espacio que de alguna manera podíamos nosotros realizar todo este movimiento de dar clases, hacer funciones, que la gente vea talleres, cursos, y no hay espacios. Los espacios están, ¿no? Están cooptados por ciertos privilegios o ciertas normas, además muy, muy malas, muy nocivas, ¿no? Claro. No hay una política cultural, entonces nosotros estamos pues varados en eso. Además, cada vez hay más recortes, además, donde la gente está trabajando, de repente le toca hacer uno algo, no salen los dineros para pagarle a los artistas. Entonces, sí, es un complicado. Nosotros lo vemos más por la vía privada, ¿no? O sea, nosotros podemos sustentar nuestro trabajo con el apoyo, o sea, de la gente que lo recibe. Uh-huh. Lo siguiente es ver cómo generar más, ¿no? O sea, hacia otros colaboradores, ¿eh? O sea, gente que realmente pueda apoyar y le guste, porque también, pues bueno, estamos viendo que en el gobierno no hay ese gusto, no hay, ¿no? Uh-huh. El interés es como un, ¿no? Como si quisieran desaparecer. Claro. Las manifestaciones. Claro. ¿Y cuál es la reacción de la gente que está involucrada dentro del colectivo? Porque generalmente la situación económica no es muy atractiva, y entonces pues uno generalmente dices, bueno, si hago este tipo de trabajo también requiero sobrevivir para esto. ¿Cómo lo toma la gente el compromiso de poder dar sin nada a cambio? No, pues hoy actualmente es muy difícil, lo toman muy mal, o sea, necesita uno tener algo, ¿no? O sea, por lo menos para transportarse, dar la función. Entonces, la gente ya muy difícilmente se compromete a un tipo de dinámicas así. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos es tratar de, como, de generar, ¿no?, alrededor, crear como estrategias para que se pueda realizar, se pueda ver un pago remunerado, podamos transportarnos, se pueda dar la función, verlo más como de manera autogestiva, ¿no?, de uh-huh. compartir entre la gente. Sí, porque entonces se sobrevive aquí en México, la gente pues sobrevive los artistas de dar clases, de hacer un trabajo por aquí, otro trabajo por allá, dar clase aquí, pues poco a poco sobreviviendo para poder hacer el trabajo que a uno le gusta. Esa es una parte. Pavel, ¿qué otros proyectos tienen en adelante para el colectivo de Tierra de Nadie? Mira, ahorita estamos en un proceso como de entrenamiento, estamos haciendo kung fu, uh-huh. artes marciales, uh-huh. completas con maestros de una asociación que vienen de un linaje tradicional, tienen mucho conocimiento, las artes marciales son súper complejas, entonces es a partir del kung fu todo. Mucho se relaciona con las artes escénicas, con la acrobacia. Uh-huh. Es un proyecto que nosotros lo vemos como a larga duración para conformarlo con estudiantes, con alumnos, con gente que también tenga esa necesidad. Uh-huh. Y como grupo, nuestros propios montajes, ¿no? Nosotros como grupo chico estamos creando a partir de este deporte. Uh-huh. Las nuevas obras y otras obras de danza teatro también como grupo, estamos para espacios públicos igual alternativos. Este es un proyecto de solos y duetos, más para espacios alternativos y videodanza, tiene un poco que ver con la situación que estamos viviendo, ¿no? También con el país, de repente hacemos muchas obras que tratamos cosas personales, pero ahora estamos más preocupados de todo lo que está pasando. Entonces, va a ser un poquito eso, este nuevo montaje. Claro. Ajá. Y buscar un espacio. Pues seguimos en esta cuestión de abrir espacios para poder continuar un proyecto de escuela. Bueno, ya para finalizar, ha sido un gusto tenerte aquí, Pavel. Me gustaría que le dijeras al público dónde pueden encontrar, tu página y dónde te pueden seguir sobre lo que estás haciendo, dónde te vas presentando, dónde la gente que está interesada y que quiera participar para cursos o algo así, dónde te puede localizar. Si nos puedes dar tu página y tu correo, para que la gente lo tenga a la mano. Ok, de acuerdo. Sí, mira, yo estoy en Facebook uh-huh. como Pavel Escareño Torres uh-huh. y también está la página igual de Facebook, Tierra de Nadie, Colectivo de Danza Teatro, uh-huh. Sociedad Civil. Uh-huh. Actualmente nosotros, mi correo electrónico es tierradenadiecolectivo@yahoo.com.mx. Actualmente nosotros estamos dando clases de danza aérea en un espacio que es una escuela de swing y también es un espacio de circo uh-huh. en Cracovia 32, esto es en San Ángel, uh-huh. en la colonia San Ángel, en la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, pues ha sido un placer tenerte con nosotros. Felicidades por el trabajo que haces. Hemos visto, son muy profesionales y es muy importante otorgarle, obsequiarle lo que sabes hacer pues a la gente, a los que quieran aprender, pero sobre todo a aquellos que no tienen acceso al arte, a la danza. Y bueno, pues felicidades, Pavel, ha sido un gusto tenerte aquí y esperamos tenerte de vuelta muy pronto y poder tener parte de tu trabajo para disfrutarlo. Muchas gracias. Ok, gracias a ti, Hilda. Buenas tardes. Bye. Ya ya hace ratos que no tocábamos música de La Maldita Vecindad, escuchamos Pachuco. Continuando con el programa del día de hoy, vamos nuevamente a dejar a mi compañera Hilda Venegas, ahora con nuestra siguiente invitada, Fabiola Sánchez, quien es una activista mexicana. Y tenemos en Alternativa Latinoamericana a nuestra amiga y compañera Fabiola Sánchez. Ella es activista ciudadana contra los megaproyectos que participa en la red Anáhuac por la defensa de los bienes comunes en Ciudad de México. Ella sabe muy bien sobre el tema de la gentrificación, un fenómeno que sucede en diversos países que sufren las consecuencias del capitalismo en la acumulación por despojo y trae como resultado los desplazamientos forzosos. Hola, Fabi, qué gusto tomarnos este café. ¿Qué nos puedes decir de lo que sucede en el Distrito Federal con esta situación? Hola, Hilda, qué gusto que estemos aquí tomando café. Me encanta la idea de estar compartiendo estos momentos contigo. Pues como te comentaba, o ya por correo, que en una conversación previa que tuvimos, ha sido importante, o más bien estamos ahorita en una adquisición de experiencias distinta, que es importante, a eso me refiero, y que tiene que ver con el asunto de los megaproyectos, concretamente en la Ciudad de México. Esto se enmarca en algo que nos han estado vendiendo a la ciudadanía como un gran avance, que es convertir a la Ciudad de México en una ciudad global. Uno pensaría que eso nos va a colocar, como muchas veces nos han dicho en muchos espejismos que hemos vivido ya en otros tiempos con otros gobernantes, que nos va a colocar en el primer mundo, lo cual, pues, como ha ocurrido en tantos casos, es una mentira, es una simulación. Existen, bueno, ya hay estudiosos, urbanistas, investigadores, geólogos, hidrogeólogos que han estado dedicados a este tema y en donde detectan o han ubicado que se pretenden hacer o conectar un tercer circuito alrededor de lo que es la Ciudad de México. El primero se integraría por el circuito interior, que a lo mejor lo conocen. El segundo es lo que ya es el periférico, que en su momento, cuando se construyó, pues se refería a la periferia de la ciudad, y ahorita están construyendo un tercer contorno que tiene que ver con los puentes de los poetas, más allá del circuito interior, y ya que está abarcando zonas de protección ambiental, áreas ambientales. Hay que recordar que el 60%, más del 60% del área o del territorio que abarca la Ciudad de México es suelo de conservación, y el otro 40 ya tiene que ver con las cuestiones urbanas. Pero ahorita estos proyectos que están desarrollando para hacer de la Ciudad de México una ciudad global que aparentemente nos va a beneficiar a los habitantes, este tercer contorno se integra por la Supervía Oriente, la Supervía Poniente, que ya se construyó y que implicó la tala de 300.000 árboles, lo cual es un ecocidio completo, porque además se afectaron especies endémicas, y el otro es el aeropuerto y modificaciones. Hay un proyecto que incluye parte del circuito interior, que es el deprimido Mixcoac, donde se pretende al lado de la cuenca de un río construir un doble túnel a 25 metros de profundidad. Estaría pasando ese doble túnel, un túnel sobre otro, y con un riesgos que ya se han alertado de inundaciones, es el estar sacando el agua constantemente va a implicar un costo alto y una emisión de contaminantes al poner a actuar varias bombas y plantas eléctricas para estar bombeando esta agua. O sea, realmente se ha cuestionado la sustentabilidad de este proyecto. Pero el caso es que esta gran obra que se pretende hacer, o este tercer contorno alrededor de la Ciudad de México, el otro es el tren interurbano, se me estaba olvidando mencionarlo, que vendría de Toluca hacia Santa Fe y hasta la estación de Observatorio. La gente que conoce, o quizá no es las personas que nos están escuchando, ubiquen más o menos a la Ciudad de México, cómo está la geografía. El caso es que esta gran tercer contorno lo que va a provocar, y ya está provocando, es una alza considerable en el costo del suelo y el fenómeno que rebota en un fenómeno que se conoce como gentrificación, que es elevar los costos del suelo y desplazar a los habitantes originales de los espacios originarios para que entre o se integre población con un poder adquisitivo más alto. En este país, en donde la economía está deprimida desde hace 33 años que se adoptó el modelo neoliberal, el modelo económico neoliberal, y que hemos estado creciendo en promedio al 2%, o sea, ni siquiera lo que se requiere para absorber cada año la cantidad de jóvenes que se integran a la población económicamente activa o que debería de estar activa con un trabajo remunerado o en las universidades, este modelo económico está propiciando todo este fenómeno de pobreza, de miseria. Se hacían cálculos hace muy poquito que estábamos alrededor de 100 millones de personas ya en condición de pobreza, de 100 millones de mexicanos en condición de pobreza, lo cual es un fracaso estruendoso de este modelo económico, nos parece, y así lo han planteado también sociólogos. El caso es que es en una ciudad como esta, la gentrificación, lo único que se explica es que va a haber desplazamientos masivos de población, y eso nos preocupa mucho. ¿Por qué nos preocupa la gentrificación? Además de estos proyectos que se están desarrollando, megaproyectos que se están desarrollando en lo que vendría a ser un tercer contorno de la Ciudad de México, que obviamente, lejos de darle orden y un desarrollo sustentable a la Ciudad de México, la va a hacer todavía más grande y con muchísimos problemas, porque se tienen problemas ya de agua, de dotación de agua y de infraestructura, en el drenaje, en los servicios de limpia, en los servicios de electricidad, en fin. Estamos teniendo ya problemas graves. Está el otro desarrollo que tiene que ver con los usos de suelo, ya en predios muy concretos, en donde está dándose un proceso de especulación muy grave. Hay dos torres que se están construyendo ahorita, dos megatorres que van a estar una muy cerca de la otra. En ella tal vez ya las hayan escuchado. Una es la Torre Manacar y la otra es Mítica, así se le llama, que ha estado pues detenida durante 7 años, ya casi 8, por los vecinos. Se está erigiendo en lo que sería el cuadrante de Churubusco, o Avenida Universidad, Cuauhtémoc, y una calle Mayorazgo que cruza exactamente el corazón de un pueblo originario, que es el pueblo de Joco. La historia aquí de este desarrollo ha estado plagada de irregularidades. Por ejemplo, el pueblo de Joco, por el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, tendría que estar protegido, o sea, es parte de proteger la historia. Hay una iglesia fundada en el siglo XVI, la gente pues tiene muchos años viviendo ahí. ¿A qué se le llaman pues los pueblos originarios? Pues es generalmente donde se asentaron desde antes de la llegada de los españoles, porque era tierra firme alrededor del lago, que entonces pues existía y que se cubrió irracionalmente, como ya se ha comentado en estos años, se cubre de plancha y de concreto un lago, pero bueno, lo llaman un gran desarrollo de la ingeniería. Ahorita se está viendo que ha sido un enorme error, porque ha impedido que se recarguen los mantos freáticos y todo el desastre ambiental que esto ha venido provocando. Pero el caso es que esa torre pretende ser la más alta de Latinoamérica, y nada más para darse una idea, se requieren 105 camiones diariamente, únicamente para camiones de basura, que trasladen la basura diariamente, únicamente para desalojar la basura que se va a generar en esa torre. Y la delegación Benito Juárez, donde está asentada, solamente tiene 125 camiones para darle servicio a toda la delegación. Esto es un pequeño ejemplo de la irracionalidad con que se está conduciendo esta administración, concretamente la administración del actual jefe de gobierno. Y bueno, tiene que ver todo esto con el proceso de especulación, que pues también te lo quiero comentar. Un pequeño referente. En la calle San Borja de la colonia del Valle, se está construyendo un desarrollo pequeño, pero esto nada más es para referente de la especulación que se está dando, el fenómeno especulativo que se está dando en la Ciudad de México. Por la construcción de un departamento pequeño de 50 metros cuadrados, se está cotizando o se van a vender estos departamentos en 7 millones de pesos. Lo cual, pues, la mayoría, yo creo que el 99% de los mexicanos, es inaccesible un costo de ese tamaño o de esos montos para adquirir una vivienda. Y tenemos problemas gravísimos de dotación de vivienda en la Ciudad de México, la mayoría de la población, lo que ha provocado que tengan que emigrar pues ya los hijos de los habitantes de esta ciudad de los últimos 40 años a las afueras de la ciudad para lograr alcanzar a comprar algo que les permita vivir, y costos altísimos tanto en tiempo como en transporte para llegar a sus lugares de trabajo, que generalmente pues están en la Ciudad de México. Esto habla de la locura del irracional desarrollo urbano y la falta de planeación que está ocurriendo aquí en la Ciudad de México. El otro referente tiene que ver con los desarrollos internos que va a haber. Les hablan corredores culturales, en donde quieren hacer la privatización del espacio público de avenidas completas y poner pues prácticamente malls, aunque le dicen cultura para venderlo pues más fácilmente. Seguramente pues la cultura consumista que se ha estado también explotando y introyectando en la mente de las personas en esta ciudad y en el país en general, aunque no tengan con qué sostener esa cultura consumista. Y el otro fenómeno tiene que ver pues con desarrollos de enormes de oficinas que, como igual que ocurrió en Santa Fe, se habla de que el 70%, alrededor del 70% de la disponibilidad de oficinas en la Ciudad de México, en estas zonas más desarrolladas empresariales, que sería Avenida Insurgentes, Reforma, Santa Fe, el 70% están desocupadas. O sea, se está construyendo sin que se necesite. ¿Pero por qué se hace? Pues porque es un gran negocio, en el sentido de que se cotiza en la bolsa de valores para estar obteniendo ganancias a partir de esta desarrollos que están ocurriendo. No necesariamente quiere decirse que se esté lavando del narcotráfico, se menciona que sí, pero lo que sí se hace es que se va de impuestos por esta vía y se están digamos obteniendo ganancias en el circuito de las bolsas de valores de otros países con ventas o con oficinas y usos de suelo totalmente irregulares, pero además artificiosos. Pues te diré que esto ha provocado un activismo ciudadano como no se veía en el Distrito Federal desde hace mucho tiempo, especialmente en los sectores medios o de clase media y clase media alta, porque son las colonias en donde más se han asentado estos desarrollos para supuestamente beneficiar a los habitantes, pero en realidad lo que están haciendo que ni la gente que vive ya actualmente en esas colonias van a poder acceder a ellos, y lo que va a provocar es su desplazamiento. Este es el fenómeno de gentrificación, y han estado organizándose en distintos frentes, asociaciones, comités ciudadanos y muchas otras organizaciones para tratar de defender el suelo, de defenderse de estos abusos. Hay vecinos que han sido afectados en su patrimonio porque no siguen las reglas o hay mucha displicencia en seguir el reglamento de construcciones, y entonces dañan las nuevas construcciones y lo hacen de manera deliberada para que el propietario se vea obligado a vender y ampliar los espacios o los predios de este modo para construir pues más amplio y para a obtener mayores ganancias. Insistimos, no con gente que habite o que necesite habitarlos, o si lo hace será a costos muy altos, pero sí para que puedan tener en la bolsa este tipo de pues ganancias, de obtener este tipo de ganancias con este tipo de desarrollo, aparentemente muy entrecomillado porque no lo está haciendo. Y pues lo que destaca acá, que la mayoría de estas organizaciones, comités, asociaciones, están encabezadas por mujeres. La mayoría de las personas que han estado moviéndose para tratar de detener estos abusos son mujeres, y esta es la razón por la que estemos hoy aquí sentadas

Pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Disculpen, ambientalista de la alta sociedad y coleccionista de perfiles moralista de Facebook. No basta con desconectar sus celulares una vez al año o aprenderse de memoria la lista de las 10 cosas que no hay que hacer. La Tierra ha sufrido un daño irreparable. Aproximadamente 3.1416 multiplicado por el cuadrado del radio polar en la escala que por cuestiones de ahorro de energía reduciremos a la cuarta parte. El modelo económico actual ha destruido lentamente el medio ambiente bajo su lógica de acumulación desequilibrada. Según los expertos, la regeneración natural no se ha portado a la altura de la época. Ante este panorama, solo existe la alternativa que proponen algunos pueblos indígenas. Hay que escuchar lo que dice la Pachamama. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejo, yo te dejo, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. Basta ya, Colombia, memorias de guerra y dignidad. Recientemente se hizo en la ciudad de Toronto la presentación internacional del informe final Basta ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, escrito por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, y el evento fue auspiciado por el Departamento de Historia y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Toronto. El informe Basta Ya se entregó oficialmente en Colombia en agosto del 2013, y en ese momento las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ya se habían entablado en La Habana. Pero curiosamente, la presentación internacional del informe aquí en Canadá se llevó a cabo una semana después del encuentro histórico entre el presidente colombiano Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, líder de las FARC, en La Habana, y del acuerdo sobre justicia transicional al que se llegó en ese momento. Basta ya, un documento y que relata el conflicto interno que ha devastado a Colombia durante más de 6 décadas, presenta las voces de los sobrevivientes de la sangrienta ola de violencia que desencadenó y comunica al gobierno colombiano. Recomendaciones para seguir hacia adelante con justicia, dignidad y esperanza. Y nuestra compañera Magdalena Díaz, allá en Toronto, asistió a la presentación de este evento y nos ha proporcionado un segmento de lo que fue la presentación. Vamos a escucharla entonces. Continuará cambiando si logramos llegar, como todos esperamos y como la semana pasada el país recibió la noticia de este acuerdo en el ámbito de justicia y la posibilidad de, dentro de 6 meses, de poder tener un acuerdo final. Este informe recorre cinco grandes dimensiones del conflicto armado. La primera es preguntarse por las magnitudes del conflicto, de la victimización que ha provocado, de las características de esa victimización, de abrir el debate público sobre la distribución de las responsabilidades de los actores armados en la violencia que se ha desencadenado en medio del conflicto armado, de identificar a las víctimas, de identificar los territorios en donde ocurren los hechos violentos, de identificar sus temporalidades. También se ocupa de hacer un recorrido, una trayectoria, seguirle los pasos a la trayectoria histórica del conflicto armado para tratar de determinar qué condiciones hicieron posible que nos sucediera lo que nos ha ocurrido y nos sigue ocurriendo. Es un informe que también intenta dar cuenta de los daños e impactos que ha provocado el conflicto armado, que le da un lugar central a las voces de las víctimas, no solo como testimonios que atraviesan todo el informe, sino que también tratamos de producir un capítulo especial en donde tratamos de recoger los reclamos que tienen las víctimas, porque la memoria es un campo de enunciación de reclamos que ellas tienen, y desarrollamos un capítulo de recomendaciones, porque las víctimas, en todo el trabajo que hicimos, siempre nos hicieron la pregunta de ¿y para qué vas a usar mi testimonio? Y mi testimonio se usa para transformar la realidad, y en este caso particular para parar esta realidad de la guerra. Lo que pudimos documentar a lo largo del informe es que en Colombia, desde 1958 hasta el 2012, por lo menos se habían producido 220.000 muertes violentas, de las cuales 180.000 correspondían a civiles y 40.000 correspondían a combatientes. Estas dimensiones de la violencia produjeron un gran impacto en la sociedad colombiana, en nosotros mismos, en nuestro trabajo, porque en Colombia existía una idea generalizada de que el conflicto armado era marginal en relación con el conjunto de la violencia que vivía el país. Y siempre se dijo que había una excesiva visibilización o un excesivo peso en la agenda política del país para el conflicto armado. Y lo que nos reveló esta cifra de los 220 por el conflicto armado, y que esto desafiaba la idea generalizada de que el conflicto solo producía una de cada 10 muertes violentas. Pero nos puso de presente sobre todo que estábamos confundiendo la marginalidad con la invisibilización del conflicto armado, con estrategias de ocultamiento e invisibilización muy poderosas, desplegadas por todos los actores armados. Y esas estrategias de invisibilización que ellos han desplegado cobra relevancia cuando se trata de entender los ejercicios de memoria que hacen las víctimas. Trabajamos, creo que resumió muy bien, el sentido de la memoria para las víctimas. Las víctimas decían, la memoria nos permite volver visible lo que el victimario quiso que fuera invisible. Y pone en la escena la discusión sobre lo que se espera que se reconozca. Las víctimas dicen, parte de luchar contra el olvido que quieren imponer los victimarios es que yo ponga en evidencia las estrategias de invisibilización y ocultamiento. ¿Qué hizo posible estas estrategias de invisibilización y ocultamiento? En primer lugar, el hecho de que el conflicto armado ocurra en un contexto de violencia generalizada como el que se da en Colombia. En Colombia hay muchas muertes violentas que no están asociadas directamente al conflicto. Es un país que desde los 80 hasta hoy vive en medio de una pluralidad de violencias. Violencias que se entretejen, que se relacionan, que tienen vínculos, pero que en el caso del conflicto armado y sobre todo en las regiones, permitieron a muchos actores ocultar su violencia en la de otros. Cuando íbamos a tratar de averiguar por qué no sabíamos de esta magnitud de la violencia en el territorio, los tipos de reporte que existían nos referían esta violencia a otros agentes de violencia o a otras causas de la violencia. Entonces, que era una violencia pasional, que era una violencia de la vida cotidiana de los ciudadanos, que era una violencia criminal, que era una violencia del narcotráfico y que no tenía ningún tipo de raíz política. Segundo, los mecanismos que desplegaron los actores armados para perpetrar su violencia nos ocultaron las dimensiones, nos las invisibilizaron. ¿Por qué? ¿Qué tipo de violencia desencadenaron? La nuestra no fue una guerra de grandes masacres o no ha sido, o de atentados terroristas. Lo más visible en nuestra guerra no fue necesariamente ni lo más frecuente ni lo más letal para las víctimas. La nuestra fue una guerra que se volvió cotidiana,